Cantémosla con gozo, hermano. Amén. Y alabemos al Señor. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir abajo de él, es tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay Aleluya, Él no nos falla.